Entonces, lo que va a precedir a la segunda venida de Jesús, según lo que dice la Sagrada Escritura y todo lo que está en la Escritura, todo el Antiguo Testamento se ha cumplido exactamente con la venida de Jesús. Todas las profecías, todo lo que fue dicho exactamente se cumplió en Cristo. Ahora, todo lo que se dice en el Nuevo Testamento también se cumplirá, obviamente, con lo que está diciéndose aquí. Por eso que estas cosas son serias, ¿verdad? Todo es serio, en la vida espiritual todo es serio, porque el ser humano se juega la eternidad. No se juega. Si aquí en la vida cortita que llevamos por 80 años, ¿quién no paga una suma enorme para que le saquen un cáncer? ¿Quién? ¿Para vivir cuánto? 10 años más, 20 años más, 40 años más. Entonces acá son realidades eternas. Eterno quiere decir que no tiene fin. Nos espera una realidad que no se acaba. ¿Cuánto más nosotros deberíamos invertir, ¿verdad?, para corregir nuestro corazón, nuestra alma, estar bien en la presencia de Dios, bien preparados? Pero no solo preparados pensando en mí mismo y en mi propia salvación. Tengo que ver también hacer el bien a los demás. Porque cuando uno cree que ocupándose de sí mismo uno se salva, ahí puede ser peligroso. Porque nadie se salva solo. Eso hace que uno arriesgue la salvación porque ya está teniendo una actitud de egoísmo. Nosotros tenemos que rezar por la conversión de los pecadores, ofrecer los sacrificios diarios, cuando nos levantamos a la mañana, todas las contradicciones que se presentan en la vida, todas las injusticias que vienen, por la conversión de los pecadores. Es muy importante la salvación de un alma. Y aquí estamos hablando de realidades muy grandes que van a venir todas juntas. Y entonces, ¿qué dice el Evangelio? Van a venir guerras, rumores de guerra. En realidad, guerra siempre ha habido. Pero tiene que haber una desproporción. Yo veo ahora en Latinoamérica, no digo que sea ahora el momento, pero llama la atención y quiero, con ocasión de lo que estoy diciendo, decirles que son varios países en Latinoamérica que se están creando el caos social. Y todos vienen de una línea de pensamiento, de una ideología que ustedes conocen, la misma de Cuba, la misma de Bolivia, con Evo Morales, la misma de Lula cuando estaba en Brasil, la misma línea izquierda socialista que intenta crear el caos a través de lo que es la dialéctica, el pueblo contra la iglesia, el pueblo contra los militares, el pueblo contra la policía, maestros contra la autoridad pública, política, en fin, se crea el caos, se destruye una sociedad, se la domina y después termina como Cuba, donde es un tristísima la vida del cubano, tristísima. Ahí come el que pueda y lo que hay en el momento. Muy triste la vida del socialismo. Porque en realidad no es por el amor a los pobres que hacen esto. Porque ¿quién va a amar al pobre si no aman a Dios? No les interesa. El ser humano no le interesa al pobre. Usan del pobre, solo Cristo le interesa al pobre, a Dios le interesa al pobre y a los que aman a Dios le interesa de verdad los pobres. Entonces eso hay que tener cuidado también. Entonces, pestes, hambres, terremotos, prodigios en el cielo, persecuciones también. Cuando veamos todas estas señales fuera, también van a venir después persecuciones, cárceles, injusticias contra los que creen en Cristo. Todo esto hay que pasarlo. De hecho, se pasa. No es que esto sea nuevo. La Iglesia lo viene percibiendo y lo viene padeciendo. Pero esto se va a dar de una manera más evidente y más general. Más evidente y más genérico. De hecho, ya les estoy diciendo, en Chile están quemando iglesias, rompiendo imágenes, persiguiendo a la Iglesia bajo todo aspecto. Ahora en Bolivia, en Honduras, en Ecuador, aquí en México está más o menos cerquita para que todo esto empiece. Entonces hay que rezar muchísimo, está muy caldeado el asunto. Se acaba de aprobar, espero no equivocarme, me dieron el dato, se acaba de aprobar por 19 votos a favor y 3 en contra en la Ciudad de México para que los niños pequeños elijan su propio sexo. O sea, tienen derecho un niñito pequeño a decir que él quiere ser mujer y hay que respetarles. Eso no lo puede cambiar el papá, la mamá, no pueden decir nada porque si no son denunciados. Para respetar la libertad de un niño, cuando en realidad no respetan la libertad de nadie. Para poder votar tienen que tener, no sé, acá 18 o 20 años, no sé, pero para elegir contra la naturaleza tiene libertad esa edad, contra la naturaleza. Entonces hay cosas extrañas en la vida, muy raras. Bien, entonces todas estas cosas, la Virgen le dijo a Sor Lucía de Fátima que los últimos ataques antes de venir Cristo van a ser contra la familia y la vida, lo que es el aborto. La familia entra toda la ideología de género, entra la homosexualidad aprobada, fomentada, querida, deseada, ¿verdad? Entra la destrucción, el sacramento del matrimonio, la unión libre, la poligamia, entra todo ahí. La vida no es solamente el aborto, todo lo que atenta contra la vida del ser humano y la dignidad del ser humano y la vida espiritual del ser humano, que es mucho más valiosa que la vida natural. Uno cree que una persona que comete un pecado mortal es peor que si lo mataran en el seno de su mamá. La persona, porque ahí, si lo matan en el seno de su mamá, él no comete pecado. Pero si comete un pecado mortal, destruye la presencia de Dios en su alma y se condena eternamente. O sea, claro que es peor. Por eso los mártires prefieren dar la vida antes que traicionar a Cristo. Y están gozosos de dar la vida porque saben que eso los lleva directamente al cielo sin pasar por el purgatorio y les asegura la eternidad. Como decía José Sánchez del Río, nunca fue tan fácil entrar al cielo. Basta una bala en la cabeza y ya. Eso es tener fe. No es que hay que buscar una bala. Pero tiene fe. Es un hombre que sabe, un jovencito que supo tener sabiduría y supo elegir morir antes que traicionar a Cristo. De hecho, murió con una bala en la cabeza y apuñalado. Bien, entonces se levantarán muchos falsos profetas, engañadores, etc. ¿Cómo va a ser esa aparición de Cristo? La aparición, todos los muertos van a resucitar cuando venga Jesús. Todos van a resucitar. Porque se va a dar lo que se llama el juicio final, donde Dios va a separar los buenos de los malos, no porque va a ser otro juicio distinto del personal. Cuando uno muere, inmediatamente es juzgado y ya sabe si va al cielo, ya va al cielo o va al infierno o va al purgatorio. Pero aquí viene el juicio universal, donde va a quedar en evidencia la justicia que Dios ha tenido con todos aquellos que se han condenado y la misericordia que ha tenido con los que se han salvado. Y se va a ver claramente que los que se condenaron porque ellos quisieron. Y los que se salvaron porque Dios quiso. No porque ellos quisieron, porque Dios quiso. Cambia la cosa. Porque todo lo que hace Dios lo hace en vistas a la salvación. Y es Él el que obra más que el hombre. Pero cuando el hombre se condena es porque el hombre no deja que Dios actúe sobre él, cierra su corazón, se aleja de sus preceptos y sus mandamientos, obviamente que no deja que Dios pueda llevarlo a la eternidad. Y se va a quedar en evidencia que el hombre no ha querido aceptar lo que Dios tan claramente, a través de tantas circunstancias de la vida, le ha hecho saber. Y saber con mucha claridad, pero uno no ha querido, ha mirado para otro lado y ha seguido el camino que venía trayendo por sí mismo. Aparecerá Jesús, será una manifestación muy grande donde la conciencia de cada uno va a quedar en evidencia y estará la sentencia definitiva. Eso lo sabemos por la fe, por el catecismo. No voy a entrar en detalles, solo voy a decir cómo debemos esperar nosotros, qué nos queda, a ver qué tenemos que hacer, cómo vivir. Porque acuérdense que si bien no vamos, a lo mejor no vamos a ver ese momento, pero tenemos que creerlo y esperarlo. Siempre que se celebra la misa, en todas las misas y en todas partes del mundo se dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. El sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor. Porque cuando nosotros le decimos ven, no es por la catástrofe, porque no debería haber una catástrofe. La catástrofe está por el pecado del hombre, no por la decisión de Dios. Cuando le decimos ven Señor Jesús, es para que complete el ciclo, para que realice toda la obra de redención y se acabe la historia de la salvación y podamos estar de una vez triunfantes delante de la presencia de Dios. Es como coronar la obra de la recreación que Dios ha comenzado. Por eso decimos que venga. Y entonces, ¿cómo prepararnos? Y esta venida de Jesús la relacionamos con la Navidad. Con la Navidad también, porque en la Navidad viene, pero viene chiquitito, pequeño, frágil. Y la recordamos todos los años porque ya vino, y la actualizamos y la vivimos de vuelta, los misterios se viven de vuelta, pero ya pensando en la segunda, sin descuidar la primera. Y la venida intermedia, que entre la primera venida y la segunda hay una venida intermedia. ¿Cuál es? La venida que hace al corazón del hombre cada vez que el hombre realiza un acto de amor. Cada vez que uno vive en gracia y la hace crecer, aumenta la presencia de Dios. Se llama venida intermedia entre estas dos. Una vino, la otra está viniendo en la medida que uno quiera, y cada vez que celebramos la Navidad renovamos nuestra presencia de Dios en el alma, la activamos, la hacemos más profunda esa vida, y seguimos pensando y esperando en la segunda venida. Entonces, ¿cómo prepararnos? Un abandono y una gran confianza en la misericordia de Dios. Porque así como estuvimos en la pancita de nuestra mamá, totalmente abandonado, no nos quedaba otra porque no teníamos uso de razón, así como aparecimos, la aparición de un ser es maravilloso, pero no hicimos nada y nos hubiera dado terrible miedo. Ser una semilla tan pequeña, tan frágil, si hubiéramos tenido uso de razón. Todo lo hizo bien, Dios todo lo hace bien. Entonces, confiarnos a la bondad y misericordia de Dios. Hacer todo el bien que podamos donde estamos, en la familia, en el trabajo, en el entorno, en la capilla, en el frisidín, en las parroquias, donde nos toque estar, trabajar allí, por el reino de los cielos, por el triunfo del corazón inmaculado, para que venga el reino de Cristo, para que Cristo reine en las familias, en la iglesia, en las sociedades, todas, en el corazón del hombre. Saber perdonar, este es un punto muy importante, que no te sorprenda la venida de Cristo o la muerte, porque la muerte es como la venida de Cristo, te aparece delante de Él, apareces delante de Él de alguna manera, que no te sorprenda sin haber perdonado. Que no haya en tu corazón nada, porque disfruta de poder perdonar a los demás. Porque si tú disfrutas de poder perdonarle, entonces Dios disfruta de perdonarte a ti. Y eso es maravilloso. Uno va a ir a la confesión gozoso sabiendo que Jesús disfruta de perdonarme, porque yo hoy hago lo mismo. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Firmeza y convicción en las verdades. Creer firmemente lo que vivimos. Y entregarse generosamente al amor de Dios, al servicio de Dios. Oración y penitencia. Levantarse 5 minutos antes es una penitencia. No cuesta nada poner el despertador. Decir, Jesús, esos 5 son para ti. Y van a ser 5 minutos más de oración a la mañana. 5. Me alcanza un Padre Nuestro, a María Gloria y tal vez alguna cosita. 5, pero son para Él. Y ya me levanto 5 minutos antes, rezo un poquito más. Tal vez me baño, me gusta bañarme con agua bien caliente porque disfruto. Tibia, no digo fría, porque fría también puede ser. Ahí tenemos una penitencia. Lo justito, que no voy a disfrutar alguna vez, porque uno puede también darse un baño de agua caliente y disfrutar, no hay problema. Señor, te ofrezco el disfrute de bañarme con agua caliente. También está bien eso, pero también a veces conviene buscar algo en qué mortificar mi naturaleza que se inclina cada vez, siempre y cada vez más a los placeres, a las comodidades, al bienestar, y es ahí cuando pecamos y que hay que tener cuidado. Entonces la penitencia es para reparar, para glorificar a Dios, reparar y arreglar mi desorden para que mi voluntad esté más pronta y responda más rápido a los mandatos de la inteligencia, que haya un control, un gobierno, Amor tierno, solidario y constante a la Santísima Virgen María, que es la que va a preparar la venida de Cristo a través del Santo Rosario diario y el ejercicio de la caridad. Pidamos estas gracias, que el Señor nos dé un corazón reparador y para prepararnos y saber enseñar a los demás a prepararse para la venida del Señor. Que así sea.